los coros de los ángeles exulte la asamblea celeste y un himno de gloria clama el triunfo del Señor resucitado. Alégrense la tierra inundada por la nueva luz, el esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo, el esplendor del Rey. De la gloria de su Señor y que en ese lugar resuene unánime la aclamación de un pueblo en fiesta. El Señor esté con vosotros y con su Espíritu. Levantemos el lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justo y necesario. Es justo y necesario exaltar con el canto la alegría del Espíritu y elevar un himno al Padre Todopoderoso y a su único Hijo Jesucristo. Él ha pagado por todos al Eterno Padre la deuda de Adán. Y con su sangre derramada por amor ha cancelado la condena antigua del pecado. Esa es la Pascua en que se inmola el Cordero. Esto liberados nuestros padres de Egipto. Esta es la noche que nos salva de la oscuridad del mal. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso. Un admirable condescendencia de tu amor, oh incomparable ternura y caridad, por rescatar al esclavo has sacrificado el Hijo. Sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría rescatado. Grande Redentor, oh fue disculpa. Oh, no. El faraón y requisiste a Israel. Oh, noche que destruye el pecado y lavas nuestras culpas. Oh, noche realmente gloriosa que reconcilia al hombre con su Dios. Esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte y del infierno retorna victorioso. Esta es la noche en que Cristo ha vencido victorioso. Esta noche acepta, Padre Santo, este sacrificio de alabanza que la Iglesia te ofrece por medio de sus ministros en la liturgia solemne de este cirio, que es signo de la nueva luz. Te rogamos, Señor, que este cirio ofrecido en honor de tu nombre brille radiante, llegue hasta ti como perfume suave, se confunda con las estrellas del cielo. Resucitado.